Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Sean bienvenidos, bienvenidas, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, a la presente emisión de Cultura al Día. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Tenemos dos cuentas en Twitter, una es @culturaeldia y la otra es @albaciudad. Les comentamos que en el control técnico está el señor Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Seguridad. 12 personas resultaron detenidas durante Operación Liberación y Protección del Pueblo en dos urbanismos en la Avenida Bolívar. Cultura. Continúa Ciclo Sonara. Arena La Rosa, Canela y Tiburcio hicieron vibrar el Teatro Bolívar con su hip hop. Fiesta de la Lectura. Más de 250.000 personas han visitado la sexta Feria del Libro de Caracas. Capacidad versus discapacidad. Realizan foro de inclusión, labor en Casa del Artista. Arte en la calle. Obras de grandes creadores venezolanos serán pintadas frente al terminal La Bandera. Exposición. Museo de Arte Contemporáneo abrirá muestra Reconexiones, Epifanía de la Luz, de Gloria Loya. Danzones, boleros y cha-cha-cha traerá a la Orquesta Clásica Latina a la Conexión Cultural Cantv. Regionales. Jornadas de lecturas. En todas las plazas del país conmemorarán natalicio de Rómulo Gallegos. Exitosa inauguración. Expo Bolívar Potencia 2015 fortalecerá áreas productivas de la región. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció un balance del despliegue de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo en los urbanismos Omar Torrijos y Oscar López Rivera de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicados en las adyacencias de la Avenida Bolívar en Caracas. La actuación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana permitió que se recuperaran 9 apartamentos y evidenció la actuación de paramilitares, tráfico de drogas, bachaqueos y expendio de licores. Se han inspeccionado 328 apartamentos, de los cuales hemos podido recuperar 9. Hemos incautado entre cocaína y marihuana 1.7 kilogramos. Han sido detenidos 12 personas, de los cuales 4 eran de una banda ampliamente reconocida y solicitada en el sector. Asimismo, han incautado un arma corta, una pistola calibre 38, 2 motos, más de 300.000 bolívares en efectivos y asimismo 278 personas de las detenidas fueron verificadas en el sistema de SIGPOL y se colocaron 21 sanciones administrativas. Hemos encontrado actividades de narcotráfico, hemos encontrado algunas actividades de paramilitarismo y hemos encontrado actividades ligadas a vinculaciones de bandas criminales en el sector. López también compartió el comportamiento y comparó este de las bandas delictivas que operan en el país con las maras o los maras, organización internacional de pandillas criminales asociadas, cuyo origen se dio en los Estados Unidos, expandiéndose a Canadá, México y el norte de América Central. Cultura. Continuamos con más información y este miércoles se llevó a cabo un nuevo concierto del ciclo Sonara. En esta ocasión, el Teatro Bolívar fue el escenario para la presentación de los raperos Arena La Rosa, Canela y Tiburcio, quienes deleitaron al público presente con su hip hop. La rapera Canela expresó su agradecimiento al Ministerio para la Cultura, además al ministro Reinaldo Iturrice directamente, por incluir este género urbano en el ciclo de conciertos y tomar en cuenta artistas nacionales e independientes. La propuesta que surgió sobre el ciclo Sonar y sobre el Ministerio de la Cultura me parece que es una propuesta interesante porque antes no se veía eso, o sea, la cultura estaba como muy monopolizada dentro de una élite solamente, y como que estos géneros urbanos o otro tipo de música que no estuviera dentro de las estructuras de poder se subestimaba mucho. Este ciclo de conciertos Sonara se extenderá hasta el próximo mes de octubre, todos los miércoles y jueves, teniendo como sede el Teatro Bolívar y la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, respectivamente. La invitación es para este jueves 30 de julio a partir de las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se presentarán las agrupaciones Afrocódigos y Herencia. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas de dichos centros culturales. Son las 12:09 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el próximo domingo 2 de agosto estará instalada la Feria del Libro de Caracas, que se realiza en los espacios del Parque Los Caobos desde el pasado 23 de julio. Para este año se estima superar la cifra lograda en el 2014 de más de 400.000 visitas. Así lo destacó Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Esta Feria del Libro de Caracas forma parte también de las políticas públicas que lleva el gobierno revolucionario para generar una nueva visión y sentido de comunidad. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas nos parecemos a este país que se está leyendo en el Parque de los Caobos, a este país que trabaja, que piensa, que custodia sus tradiciones, que custodia su identidad. Y por eso esto hay que leerlo también dentro de este contexto, el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro precisamente por crear valores positivos de sociedad y de comunidad que verdaderamente nos integren. Esta Feria del Libro hace parte de esa política pública que lleva el gobierno nacional para nuestras comunidades, para nuestro pueblo. Y desde el 23 de julio llevamos, bueno, un récord de visitas extraordinarias. Más de 250.000 personas que han visitado la Feria del Libro. Estamos en la mitad de nuestra programación, de nuestra temporada, y creo que vamos a superar con creces la cifra del año anterior. La feria, que hasta la fecha reporta más de 250.000 visitas, cuenta con manifestaciones musicales, representaciones dancísticas de cada región del país, así como actividades de la palabra, recitales, foros y talleres. Ñáñez también resaltó que el objetivo es crear valores positivos de sociedad y convivencia con el tema de leer al país, con este lema, para pensarnos como venezolanos. Hacemos extensiva la invitación a las distintas comunidades de la capital a participar en esta fiesta de la lectura que finalizará este domingo 2 de agosto en el Parque Los Caobos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves 30 de julio se llevó a cabo el foro denominado Capacidad versus Discapacidad en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista, la cual contó con la participación de un equipo de profesionales del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS. La actividad dirigida al sector empleador del Distrito Capital y Miranda estuvo liderada por Alfredo Hernández, coordinador de formación e inclusión laboral de CONAPDIS. Así lo dio a conocer Ana Luisa Millán, gerente de atención integral de esta institución. Participan sectores públicos y sectores privados. ¿Qué quiere decir esto? Todos los empresarios que están prestos a la verdadera inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Y el tema fundamental del foro es tratar, dar a conocer las potencialidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Preferiblemente en que pueden contratarlos, cómo pueden asesorarse para crear los perfiles de sus cargos. Y tenemos una asistencia masiva, esperamos una pronta segunda edición para las potencialidades de. Pues iremos haciendo varias ediciones dirigidas, por ejemplo, a la discapacidad auditiva, dirigida a los actores y cultores, dirigida a la discapacidad visual, o sea, ya identificando cada tipo de discapacidad y cada gremio. Millán además resaltó que la actividad es resultado de un reciente convenio interinstitucional que contempla realizar jornadas de atención integral, certificación, evaluación médica, asesoría legal y orientación laboral a las y los artistas y creadores con alguna discapacidad. Para mayor información sobre esta u otras actividades, como cursos, talleres, planes y jornadas de capacitación y formación para los artistas, creadores y cultores con discapacidad, pueden visitar el portal web www.casadelartista.gov.ve. Y este jueves, desde las 10 de la mañana, frente al Terminal La Bandera, la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas realiza una galería tricolor, actividad gratuita que consiste en la elaboración de murales que permitirán reproducir la obra de artistas plásticos venezolanos como César Rengifo, Armando Reverón, Arturo Michelena, entre otros grandes creadores. Esta iniciativa pictórica estará acompañada de pinturas sobre caballete con los niños de la comunidad, quienes conocerán la vida y obra del artista que plasmarán en sus lienzos. Dicha jornada se realiza de manera conjunta con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el plan de convivencia que ejecuta la Alcaldía de Caracas en las parroquias de la ciudad. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Museo de Arte Contemporáneo inaugurará este viernes 31 de julio una exposición denominada Reconexiones, Epifanía de la Luz, de Gloria Loya, la cual pretende compartir las formas, espacios y realidades que ha encontrado el artista para expresarse. La cita tendrá lugar en la zona cultural del Parque Central a las 5:30 de la tarde. La exposición refleja la exploración incesante hacia la luz y el ser interno, así lo indicó Gloria Loya, artista plástico y creadora de la muestra. Durante la inauguración voy a presentar un arte-acción vida, lo llamo así porque tiene mucha relación con nuestra persona, con el individuo, con el ser. Esa performance va a constar de dos partes, una de ellas es una activación energética y la segunda es silencio y quietud. Mi inspiración está en los rituales, en toda una tradición espiritual, desde la indígena hasta la tradición oriental, es el tema que manejo, involucrado también con la ciencia, con la física cuántica. La invitación es para toda la población venezolana a visitar la exposición, la cual permanecerá abierta durante 3 meses en este recinto cultural. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este sábado el auditorio de Conexión Cultural Cantevé será el escenario para un concierto que ofrecerá la Orquesta Clásica Latina del Conservatorio de Música Simón Bolívar totalmente gratis. Esta orquesta, creada este año, está conformada por 40 músicos que interpretarán las distintas variantes de la música latino-caribeña, especialmente ritmos como el bolero, el danzón, el cha-cha-cha, pero con los instrumentos de una orquesta clásica, tales como el violín, la flauta y el piano, entre otros. César Natera será el encargado de dirigir la agrupación, que interpretará temas como Cachita, El Bodeguero o Luna de Margarita, de Simón Díaz. La cita es en el auditorio de Conexión Cultural Cantevé, ubicado en la Avenida Libertador, este sábado a partir de las 11 de la mañana, totalmente gratis. Son las 12:07 minutos. Regionales. Y con jornadas de lectura en todas las plazas Bolívar del país, celebrarán el próximo domingo 2 de agosto los 131 años del natalicio del escritor venezolano Rómulo Gallegos, actividad que convoca la Fundación Editorial Perro y la Rana. Miguel Antonio Guevara, coordinador de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la editorial, informó que la actividad se desarrollará desde tempranas horas de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. el planteamiento también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es siempre generar políticas de acercamiento no solamente a la lectura, sino a nuestros escritores como constructores de ese acervo de identidad nacional, que de alguna forma han recogido nuestras tradiciones, que han, se han acercado críticamente a la construcción de nuestra historia y sobre todo lo que nos compone como venezolanos. En la medida en que nosotros nos acercamos a la obra de nuestros autores y la difundimos, ese día hasta vamos a estar precisamente difundiendo la obra de Doña Bárbara en formato digital, que nosotros la tenemos publicada en la Biblioteca de los Consejos Comunales, va a estar disponible para descargar de forma gratuita por nuestra página web, en nuestras redes sociales, en Twitter, @perrolanalibro, en nuestra página perrolana.gov.be, y también este día, bueno, en varios estados del país también se va a estar, digamos que difundiendo unos pequeños volantes que se realizaron a propósito de la obra de Rómulo Gallegos. En esta actividad en homenaje a Rómulo Gallegos no solo serán leídos la selección de textos escogidos por el editorial El Perro y la Rana, sino también los participantes podrán llevar sus pasajes preferidos de este escritor venezolano considerado en el siglo XX uno de los más importantes. Con la finalidad de presentar diversas alternativas no petroleras para la sustitución selectiva de importaciones, se inauguró este miércoles 29 de julio la Expo Internacional Bolívar Potencia 2015, donde se dan cita más de 300 expositores del sector público y privado. Este acto inaugural contó con la presencia del vicepresidente para el Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez. Nosotros tenemos que agarrar el camino difícil, el camino de la producción nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de producir todo lo que necesita nuestro pueblo y ser capaces de producir lo que necesitan nuestros hermanos aliados de Petrocaribe, de Mercosur. Somos capaces y lo sabemos. Bueno, pongamos toda nuestra disposición, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todas nuestras ganas, toda nuestra energía en la dirección de construir la Venezuela productiva. Produzcamos las cosas que necesitamos y más allá. Y es aquí también donde están todas las condiciones dadas para que nazca la nueva Venezuela, la Venezuela productiva. Tan así es que el mismo presidente, comandante Chávez, en el Plan de la Patria, dedica un capítulo completo al Plan Guayana Socialista. Bueno, eso es una responsabilidad histórica que tenemos de desarrollar todo el potencial minero, agrícola, turístico que tiene esta potente región guyanesa, este potente estado Bolívar. Por su parte, Tomás Guerra, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, destacó el apoyo de los empresarios al Plan de Desarrollo Productivo del Gobierno Nacional. Dando la mano que extendió el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, aquí está la mano del empresariado guayanés, aquí están todos los presidentes de la Cámara, el presidente de Fedecámaras Bolívar, diciendo que estamos presentes, que no vamos a desperdiciar esta oportunidad, que queremos trabajar, que nos hemos dado cuenta que Bolívar tiene potencialidades y la materia prima más importante está bajo este techo. Esto es un logro que ha tenido el gobierno nacional cuando nos hemos sentado todos en una mesa a trabajar, porque no hay más tiempo de hacer otra cosa. Emociona cuando uno se sienta con personalidades de PDVSA, pero también con unos artesanos que están haciendo queso de mano en Upata. De verdad que yo no conocía a mi estado, y esto debo agradecerlo, es el llamado que queremos hacer. Es que a la final todos somos Venezuela. En la Expo Bolívar 2015, los 380 están impregnados de productividad, tendrán 6 personas para atender a los visitantes, los cuales serán resguardados por 800 efectivos de seguridad en los espacios del Centro Total de Entrenamiento, Cachamay, en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Todos los detalles de este evento están publicados en el siguiente portal web, www.bolivarpotencia.com.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, hoy tenemos a nuestra entrevistada, está acá en nuestro estudio directamente. Se trata de Teresa Carreño, ella es fotógrafa venezolana y quien vivió en Italia desde 1989. Ahora se encuentra acá con nosotros para compartir acerca del tema que nos interesa hoy, que es el conversatorio denominado La fotografía y su función social. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes. Bueno, nada, les invito dentro de poco. Sí. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde están invitados al Centro Nacional de Fotografía. Bueno, en ese espacio que ha abierto el CENAF para el debate, para la reflexión y bueno, y para, y por qué no, para la autocrítica. Están todos invitados. El tema que voy a tratar es la fotografía y su función social. Hay varios ponentes, Teresa, en esta actividad. Sí, digamos que es una actividad que están realizando dos veces al mes. Muy bien. Los jueves. Entonces, este se trata de la fotografía y su función social. ¿Nos puedes explicar específicamente esos tópicos? Sí, digamos que he siempre compartido la tesis de que nuestra realidad no puede ser separada de la realidad social. ¿Sabes? Esa dimensión que permite que nos identifiquemos con los demás, esa que puede estimular, una mayor conciencia social. Yeah. Me interesa este aspecto de la fotografía porque, como ya sabemos, la fotografía de reportaje está un poco en crisis y el riesgo es que la fotografía de reportaje pierda la esencia que siempre la caracterizaba en cuanto a su función de testimonio, de indagadora, intérprete de la realidad. Hoy, como nunca antes en la historia, estamos siendo dominados por el poder de los medios de comunicación. Y creo que en este momento, lleno de contradicciones, uh-huh, sea fundamental humanizar la fotografía o volverla a humanizar. Yeah. Porque yo recuerdo en la época de Life, Lifetime y esta revista, la fotografía tenía realmente una función social. La fotografía realmente era indagadora del mundo, era una fotografía para interpretar la realidad. Claro, pero Teresa, quizás ahora con estos nuevos cambios que ha traído la tecnología, los avances, que ahora todo el mundo tiene una cámara en la mano e internet ha ayudado mucho, ¿no crees tú que puede haber como un resurgir, para bien o para mal, depende de cada óptica, de la fotografía? Hay muchos más fotógrafos. Bueno, yo creo que el desafío en este momento, a mi parecer, es ir más allá de la narración de un hecho o de un experimento de estilo, que a veces se tiende, ¿no? Uh-huh. A buscar como una cierta estética, pero yeah, también a veces nos perdemos, porque a mí me ha pasado, pongo a buscar mucha estética y pierdo los contenidos. Entonces, yo creo que el desafío en este momento es también generar como nuevas formas, explorar nuevas formas expresivas, nuevos códigos comunicacionales, impulsando también valores culturales para la creación de imágenes alternativas a esa imagen fuerte que es la imagen de consumo, la imagen de la cultura del entretenimiento, que es la a la cual tenemos que ir en contra. Una imagen también que restituya en cualquier manera nuestro sentido de ser latinoamericanos, ¿no? Claro. Visto que también ese es el reto. Sí, sí, totalmente. De conseguir esa identidad. Exacto. Que quizás ha sido opacada por la transculturización y que impone ciertos parámetros. Y entonces la gente se ha olvidado de mucho de lo que es acá, de acá. Y entonces empieza a referirse gráficamente, hablando de la fotografía, con otros parámetros, con otras formas también. Sí, creo que en este momento un poco de cinismo, en suma. Sí. La singularidad de un cronista, de un fotógrafo, es hacer la diferencia, pues. Crear imágenes un poco más, no sé... Yo diría también imágenes irreverentes, un poco claro, cómo no, un poco, ¿cómo no? Digamos, sí, sí. Inesperada, vamos a decirlo. Puede ser, así, ¿no? Claro, cómo no. Y tú, en esta parte, en el conversatorio que vas a tener, tú vas a presentar algo de tus obras. Bueno, sí, voy a, digamos que En este contexto, gracias a todas las experiencias que se han manifestado dentro de los conversatorios anteriores, uh-huh, me di cuenta que es casi limitado estar ahí perdiendo tiempo a hablar solo de los trabajos personales. Claro. Y esta vez me concentré más en los contenidos, que es lo que están haciendo todos los fotógrafos, cosa que me ha maravillado y enriquecido profundamente, porque veo que los fotógrafos venezolanos, uh-huh, están tomando espacio de la palabra, espacio en la forma, en la en la creación de los contenidos de sus obras. Y esto me parece muy interesante, porque a veces digamos que corremos el riesgo que nuestras fotografías vengan explicadas por personas, vamos a poner críticos, pues, críticos de fotografía o investigadores, bueno, que a veces no comprenden realmente, digamos, la esencia, la esencia del trabajo que del trabajo el fotógrafo. Del fotógrafo. Pero también tengo que reconocer que hay críticos que a veces van más allá. Sí. Y que descubren aspectos culturales y íntimos de un fotógrafo que el mismo fotógrafo no había visto, ni siquiera había pensado, no había contemplado. No estoy en contra de los críticos, pero sí estoy a favor de que el fotógrafo genere su contenido y que, bueno, y el hecho que tengamos esta posibilidad en esos espacios abiertos del CENAF de poder mostrar nuestros trabajos, pero también darle hincapié al contenido, me parece formidable. Oye, ¿qué técnica te gusta? Porque hay gente que dice que de repente le gusta más el blanco y negro porque se plasma más eso, el contenido, y quizás el color distrae la visión del espectador. ¿Cómo te gusta a ti, ubicar más en la fotografía eso, precisamente el contenido? Mira, digamos que en base al contenido yo decido si realizo fotografías a color o realizo fotografías en blanco y negro. Generalmente, digamos que tengo una debilidad por la fotografía en blanco y negro. Ah, ya. Pero en algunos trabajos es necesario el color, o sea, es fundamental. Sí, o sea, depende, uno tiene más o menos... Claro, porque ahí más bien el color actúa como un... como parte del mensaje, ¿no? Claro, y entonces también, para que el contenido también, esté completo, pues necesita el color. También podría, exacto, también el mensaje podría ser acentuado con el color, o el color con el mensaje. Sí, sí, sí. Sí, es cuestión también de evaluar el tipo de trabajo, porque también a veces se hacen trabajos donde tú quieres realizarlo a color, pero no puedes porque las condiciones no te lo permiten. Ya. Qué sé yo, escasez de luz, o escasez de colores también, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso impide que tú realices un trabajo a color y te ves obligado a veces. Porque a mí me ha pasado que he tenido que hacer fotografías en blanco y negro porque no, digamos que el lugar... Te obliga, me obliga, ¿cómo no? Si no hay colores, o sea, no... Tienes que expresarle la cuestión de otra manera. Oye, qué bien. Teresa, y cuéntanos, en esta actividad específicamente me dijiste que no vas a tratar de tus propias piezas, pero vas a hablar de algunas. Bueno, voy a mostrar, como hablo a punto de la crisis, del fotoperiodismo, la función social, todos esos aspectos de la fotografía, voy a mostrar, en efecto, viejos trabajos. Ah, okay, qué bueno. Entre ellos, un trabajo que realicé en Bosnia y en Kosovo en el 1994, y el trabajo de Kosovo que lo realicé en el 99. Okay. Esos fueron, digamos, unos reportajes que realicé. Bueno, uno es un reportaje sobre las consecuencias de la guerra en Bosnia, un trabajo que duró 3 años. Wow. Y sucesivamente seguí también, digamos, seguí un poco en realidad el tema de los Balcanes, pero me concentré más sobre la Bosnia, la desintegración de esa la Bosnia, sociedad y de ese país, claro. Exacto. Y del Kosovo. En particular del Kosovo, me interesa, estoy muy aficionada a esa fotografía porque fue a hacer un trabajo de 2 días y resulta que me quedé un mes. Wow. Y entonces traje esa fotografía porque fue un reportaje que nació, digamos así, improvisadamente, porque yo fui a hacer otra cosa. Entonces quería como mostrar ese tipo de... esa fotografía a la cual estoy muy, muy aficionada. Y bueno, nada, son 4 temas. 4 temas y después esas fotografías son en blanco y negro. Uh-huh. Y bueno, y después toda una serie que ya verán a colores. qué bien, qué bueno. Pero como les dije, o sea, en esta ocasión me concentraré más sobre el contenido de una reflexión relativa a punto al tema que vamos a tratar. Oye, ¿y con qué tipo de equipos trabajas? Y, cónchale, eso es un trabajo periodístico, un reporteril de guerra. O sea, tengo una cámara. Estás casi que poniendo en riesgo tu vida en buena medida, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya no me interesa hacer fotografía de ese tipo. Desde hace muchos años, porque ahora soy madre, tengo dos hijas, y digamos que desde hace 10 años aproximadamente, realizo más fotografía, más de still life, fotografía comercial, o también sigo, digamos que no he dejado el reportaje, pero digamos, no me interesa pues hacer fotografía en zonas de guerra o de conflictos y de crisis en general. Uh-huh. Me interesa más ahorita, no sé, me gustaría hacer más paisajes, bueno. Hacer fotografía, o también enviar de Venezuela, me encantaría sí, fotografiar un poco, sí, aparte del paisaje venezolano, me gustaría como profundizar un trabajo que hice en el 2010 sobre los campesinos de Venezuela. Ese tipo de experiencia en este momento es más bienvenida. Ah, bueno, qué bien. Teresa, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos, que te hayas tomado este detalle de acercarte hasta acá y de tu propia voz nos digas toda esta experiencia. Por favor, invita tú misma nuevamente a la actividad. Bueno, para quien esté interesado, les espero a las 2 de la tarde en los espacios del CENAF. Bueno, para que también aporten un granito de arena y podamos debatir cuál será el futuro y los retos que propone la fotografía del siglo XXI. Qué muchísimas bueno. Gracias. Y mucho éxito. Gracias. Bien, queridos usuarios, hablábamos con Teresa Carreño, ella es fotógrafa. El tema en cuestión era el conversatorio denominado La fotografía y su función social. Con esto, queridos amigos, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado hasta ahora. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.